En otra oportunidad, cuando el terrible terremoto en México en el año 85, yo tenía esa herramienta valiosísima que era la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay. Mujeres de radio, de televisión, obviamente en ese momento, de prensa, que estaban a mi servicio, entre comillas. Ay, no, tengo muchas cosas que hacer, pero siempre había alguien que nos ayudaba. Entonces organizamos Radio Centenario, la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay, la Cancillería Relaciones Exteriores de Uruguay y la red fantástica, la red de radioaficionados del Uruguay, organizamos un servicio permanente, estuvimos como 16, 17 días, tratando de informar, ¿no?, a la gente de Uruguay, pero todas las informaciones las canalizábamos primero a Cancillería, después las dábamos por radio, convocábamos a la gente que tuviera familiares en México para que se presentara en Cancillería. Algunos venían a la radio, pero no importa, nosotros los anotábamos, después íbamos a Cancillería. Establecimos esa red porque los radioaficionados, una vez tuvimos un radioaficionado uruguayo que se comunicó con Suecia, creo, de Suecia se comunicó con Canadá y de Canadá se comunicó con México. Se hacía una red, es fantástico, los radioaficionados. Sí. Eso fue una actitud natural, pero porque la radio tiene que estar al servicio de la comunidad, porque nosotros tenemos ese privilegio de utilizar algo que no nos pertenece solamente a nosotros. Exacto. La onda de radio, la onda de televisión son de todos. Nosotros somos permisionarios nada más.